soy un poderoso que tengo, por supuesto, influencia en muchas cosas. ¡Esta no es la fiesta tuya! ¡Te equivocaste! ¡No es la fiesta de Pinochet! Radio La Central y el grupo de estudios discretos Paul Feyerabend presentan Vitrina Distópica, la realidad no es capitalista. Mordiendo el siniestro funeral del mundo. Somos millones y llamamos a todos nuestros hermanos a que se suman este... Martes 16 de agosto de 2016. Primer comunicado contra la cancelación de la vida. Vitrina Distópica, la realidad no es capitalista. Hace unos años alguien anunció el fin de la historia. Implicaba por ello el congelamiento de la búsqueda de construir un mundo en lo que se asumía como el mejor de los sistemas posibles, o al menos el único viable. Sin embargo, aquel diagnóstico habría errado rotundamente. Aquello que se percibía terminado era en realidad el mundo, no la historia. Lo que se inauguraba, lo que se había inaugurado ya hace unos años, quizás desde ese contraataque que signa la segunda mitad de los 70, era la sistemática gestión de la ruina del mundo. Es aquello lo que nos atrevemos a nombrar distopía. Tal como 1984 o Un Mundo Feliz o toda ficción que comienza una vez que el apocalipsis ha quedado atrás. Diagnóstico ruinoso para la ruina que experimentamos día a día y de la cual algunos gozan. Es que si hay una catástrofe, es este régimen que impera aquí en Chile, como en el a falta de mundo llamado globo. Es decir, no hay catástrofe ambiental ni humana. La catástrofe es política, la catástrofe es la política como imposición institucional de un modo de vida. Por esa razón, no podemos confiar en la idea de la crisis, menos esperar que alguna institución solucione crisis alguna, pues cuando se tiene como objetivo la ganancia ilimitada, toda crisis no es sino su alimento, la condición de existencia de la acumulación creciente. Y es allí donde se cancela la vida. En tanto toda vida, humana o no humana, ha sido inmediatamente dispuesta para alimentar el bienestar de unos pocos, y esos pocos no soportan algo que pueda desafiar su autoridad, su modo de vida. Y entonces, no solo el medio ambiente ya ha sido irremediablemente destruido y administrado en su destrucción, sino que la única vida que reviste valor es aquella útil para la producción de valor. Y aquello no sería novedad, si no fuera porque un particular rasgo de la distopía es que a toda explotación se la ligará indefectiblemente la autoexplotación, en la creencia práctica, o sea, en la obligación tácita de que toda alternativa de salvación deba ser individual y deba ser libremente escogida. Y así funcionará la política catástrofe, en la contradicción constante. Al sistema de capitalización individual, a las AFPs, oficialización del voz vela, institucionalización del egoísmo, se le llamará seguridad social. A la sacralización de la segregación biológica entre ISAPRES y FONASA se le llamará sistema de salud. A la legalización del saqueo se le llamará protección del medio ambiente. A la gestión y legitimación de vidas sacrificables, violables, torturables y criminalizables en nombre de la propiedad se le llamará justicia social. Al uso a destajo del suelo para el beneficio de los Paz, de los Froimovich, de los Luksic y similares se le llamará plano regulador. A la usurpación del cuerpo femenino se le llamará educación sexual. Y sin embargo nosotros sostenemos que no es la historia lo que se acabó, aun cuando administren la ruina del mundo. Porque la historia no es otra cosa que la lucha política constante en y por la historia. Expondremos entonces 6 puntos, 6 pisos mínimos, 6 puntos que se componen con la fuerza de los comunes, de la multiplicidad que se despliega, que resiste, que da cara a la distopía. 6 puntos que nunca serán puertos de llegada, sino principios de fractura. Porque la vida no es reductible a un dato, sino arte, artesanía, acción, conexión, arrojo, valentía, encuentro y disenso. Porque nuestras vidas, las de todas, todos, se resisten a ser pura materia de extracción de ganancias. Y si no lo decimos, si no lo manifestamos, si no nos organizamos, enfermamos. Y la invitación a la terapia, por supuesto individual, no tarda. Bienvenidas entonces, bienvenidos, bienvenides. Es este nuestro primer episodio desde la colectiva Radio La Central. Nuestra primera invitación para en conjunto explorar y potenciar todo impulso que desborde el reducto al que nos han querido asignar. Para que así, en conjunto, enunciemos el lugar desde donde vale la pena comenzar a conversar. Acabamos de escuchar ¿Dónde está mi mente? Por The Pixies. Somos Vitrina Distópica y saludamos cariñosamente a nuestras y nuestros amigos que nos han esperado durante largas semanas de silencio hasta este momento que también nosotros hemos estado esperando. Somos Connie, Hugo, Pato y Tito, además de nuestras compañeras Inger y Fernanda, que no se encuentran en el estudio. Y este es nuestro séptimo capítulo, ya instalados en Radio La Central, a quienes ciertamente agradecemos de todo corazón por acogernos en este lugar. Claro, el primero directamente de Radio La Central, el séptimo en total. Antes estuvimos saliendo por Radio Federación. Que era una radio de la Universidad Alberto Hurtado. Claro. De los estudiantes. Y bueno, saludos para ellos también. Sí, un saludo para ellos. Y ahí nosotros iniciamos este programa que habría que decir, partir explicando un poco el nombre. ¿Por qué vitrina y por qué distopía? Exactamente, o sea, a lo mejor por ahí podríamos partir la conversación para dar la bienvenida a nuestra nueva audiencia. Claro. Bueno, en parte también está lo que como comentamos en el comunicado, y que tiene que ver también con una manera de nombrar aquello que nos vivimos día a día, aquello que experimentamos tanto cotidianamente como respecto de las instituciones políticas, y que nos parece a nosotros, desde un trabajo que veníamos realizando también previamente, y como lo podrían escuchar en otros programas que tenemos en el online, digamos, nos parece importante situarlo desde la radicalidad que tiene la experiencia de la actualidad política. Y en ese sentido, no se trataría, ¿no?, de una crisis nomás como cualquier otra, o una crisis que podía solucionarse, o incluso una crisis que llegara a acabar con el capitalismo, como algunas también lo quieren poner, o tampoco una crisis institucional, sino una forma específica de gobierno o de gestión de los asuntos comunes, que parte de el reconocimiento de esta ruina, y por tanto de que la no sé, por ejemplo, lo que pasó en Chiloé en su momento, o lo que pasa con la minería en general, o con la energía, qué sé yo, no es un defecto de una forma de gobernar, sino es la forma de gobernar. Claro, no es que sea un efecto secundario. Claro. Entonces, también la invitación ahí es a plantearnos desde ahí, pero ante ese reconocimiento no se trata de perder ningún tipo como de voluntad política, sino todo lo contrario. Sino ver que ante ese mundo tan extremo o tan aplastante, se siguen haciendo cosas, ¿sí? Que también es uno de los pilares de este programa. Ahí el título de vitrina, claro, porque claro. En nuestros programas anteriores hemos tenido en todos invitados, y para este solamente a modo introductorio estamos nosotros mismos de invitados de nosotros mismos. Claro. Y me parece igual es relevante, porque hasta antes los panelistas estables, por decirlo así, éramos Tito, Inger y Feña, que no están, y yo, pero se suman como panelistas luego estables el Pato y la Connie, que se además ya habían participado antes en otros programas. Claro. Entonces también podríamos conocer un poco las impresiones que tienen ellos del programa. De la propuesta también, y de este diagnóstico, un poco para que vayamos evaluando también cómo el conocimiento y la perspectiva que tienen ellos. Connie, no sé, tú, yo, Pato, cualquiera. Connie, Pato. 1, 2, 3, ya. 1, 2, 3. Primero, es súper agradable estar, ¿cachai? Y creo que tiene que ver también con la forma de entender cómo se había dado la experiencia anterior. También yo conocía los otros programas, y creo que más que un programa es un proyecto. Es un proyecto que creo que puede expandirse y que de alguna forma es paradojalmente no tan solo querer mostrar otros proyectos, sino que en sí mismo también podría ser uno de como lo que se muestra acá. ¿Cachai? Una forma de resistir, a lo mejor con una acción más indirecta, pero que creo que tiene que ver con tratar de dar cuenta, de concientizar, de entregar un mensaje, ¿cachai? Y vitrina distópica no es tan solo una vitrina de otros, ¿cachai? Sino que al mismo tiempo puede ser una vitrina de sí mismo. Entender también que la distopía no es temporal, sino que ya se transformó en la constante, y que desde ahí también hay que organizarse y comprenderse. Nosotros habíamos colaborado cuando hicimos el especial Oaxaca, que también salió por la central, uh-huh. y desde ahí también, sí. sabiendo que yo trabajo en la radio, uh-huh. Creo que se entiende y que es súper lógico y es súper coherente que un programa como este entre directamente a la parrilla por la forma de tratar los temas, porque también era una arista que estábamos no dejando de lado, pero que no estaba cubierta. Y la arista política, digamos. La arista política, pero directamente, ¿cachai? Claro, de una u otra claro. forma, la gente que escucha la radio y nosotras mismas también tenemos una idea y está clara. Creo, pero el tratar la política de otra forma, no ser un programa de conversación política, sino que un programa que va un poco más allá, era súper necesario que estuviera dentro de la central. Sí, bueno, sí. quizás un poquito enfatizar nomás para la gente que no conoce la estructura del programa, es precisamente lo que decía Connie, que tiene que ver con lo que también decía del nombre de vitrina, es que en general todos los programas tienen esta idea de mostrar cómo se les da cara efectivamente en el cotidiano a la distopía, así que es un poco sí. lo que está haciendo la Connie también. Es importante, o sea, una de las cosas fundamentales, creo yo, del lugar de la vitrina, ¿no? Es que un lugar, digamos, en disputa, ¿no? Porque, digamos, nuestras vidas están vitrinificadas diariamente. Constantemente. Claro. Constantemente. Hay una carrera de vitrinismo. ¿Cómo es eso? Sí, pues se puede estudiar vitrinismo. ¿Vitrinismo? ¿No sabía? Haberlo sabido antes. Un chatito, podría estar haciendo vitrinas. Pasarela. Y no distópica. Por lo tanto, utópicas. Ese lugar entre ese lugar que digamos, funciona, que media la relación con la experiencia, es el de la vitrina, por un lado, ¿no? Bien. Por otro lado, es la vitrina, creo yo, que puede ser la zona que se rompe, digamos, ¿no? Claro. Ya llevamos cuántos años de movilización estudiantil, cuántos años de intensificación de las diversas experiencias de resistencia, donde la vitrina rota es fundamental, ¿no? Sí. Por lo tanto, creo yo que un... O sea, es como la concreción, la imagen que claro, traduce todo lo que hay detrás de ello. Y eso creo yo que tiene la fuerza del medio de expresión. O sea, el medio de expresión es justamente una roca que es capaz de interpelar la vitrina con la cual nos relacionamos día a día con nuestras vidas. A propósito del gran comunicado de hoy, ¿no? O sea, realizado por Hugo Sir. Profesor, no, sí. no salió de los aires. Mediación del colectivo. Pero sí, o sea, mira, más encima, esta forma que están proponiendo también me parece aún más interesante, porque no estaba pensado del todo así, ¿cachai? Pero evidentemente funciona, o sea, que la vitrina aparezca justamente en esta ruptura. De hecho, estamos mirando también una foto que es un clásico, que la vamos a subir a las redes sociales. Sí, Álvaro Hopper. Sí. Que donde justamente aparece a través de la rotura de vitrina un Paco, digamos. Claro. Pero tiene justamente la importancia de que es desde aquí también, como proyecto, la idea de potenciar aquello que justamente desborda un poco ese, lo decíamos en el comunicado, ese reducto, desarma. Y por tanto, eso también para nosotros, creo que desde un inicio ha sido muy importante, como hay mucho diagnóstico que tiende a opacar o a aplastar un poco lo mismo que está sucediendo, tanto por como pesimismo como por optimismo. O sea, Alberto sí. Mayol, ¿cachai? Cuando exagera, digamos, en su optimismo respecto a qué acontece con el movimiento, también lo tiende a opacar o lo tiende a aplastar, porque las expectativas que se ponen en la inmediatez de aquello te generan en el fondo decepción, ¿cachai? O sea, en realidad no rompimos el modelo, ¿cachai? No rompimos el modelo. Tiene un límite de expectativas. Sí, con respecto pero a lo que podría ahí, pasar, ¿no? Desde ahí también hay una coherencia con el llamado eslogan del programa, ¿cachai? La realidad no es capitalista y no es claro. Azaroso hablar de la realidad, ¿cachai? No de una como de una imagen futura o de un constante pesimismo o nostalgia de algo claro. que se supone que fue en algún minuto, ¿cachai? Sino que del aquí, de la hora, de la realidad, ¿cachai? Sí. Y de entender que esa realidad que vemos es la distopía, pero al mismo tiempo existen estos pequeños hoyos, ¿cachai? En donde en verdad no necesariamente es capitalista, o sea, claro. puede salir de ahí, claro. ¿cachai? Y salirse o no quedarse tan solo en el análisis, en el diagnóstico, en el dar cuenta de que es penca la weá, sino que claro, hay otras posibilidades, ¿cachai? Y hay gente ya haciéndolo. Sí, eso es importante también, ¿no? Yo, como ese yo creo que eso es lo fundamental, porque además, desde el momento que nosotros hablamos de vitrina y nosotros decidimos hacer este programa, sacarlo adelante aún con ciertas complicaciones que habíamos estado teniendo, ciertas interrupciones de las cuales nuestra más fiel audiencia puede dar cuenta. En el fondo se trata también de darse cuenta de que ese conflicto no está fuera de nosotros, ¿cachai? Claro. Y por eso mismo a lo mejor es tan importante que hoy día estemos hablando nosotros entre el equipo, si se quiere, para después a lo mejor haya un poco más de claridad respecto de quiénes son los que entrevistamos, cuando ya a partir de la próxima semana vayamos a ir teniendo entrevistados que sean precisamente personajes que representen, más que representen, que estén inmersos en proyectos, en resistencias, en formas de vida que no se dejan... Formas de experimentación. Cancelar, exactamente, cuestiones experimentales, y por eso creo que también es súper importante ahí hincar el diente al hacerlo uno mismo, ¿cachai? Porque siempre se va a encontrar con el error, siempre se va a encontrar con la falla, sí, pero no es eso lo que debería hacernos claudicar finalmente. Entonces, considerar que... la guerra, el conflicto, la polémica, no en términos superficial, sino el polemos, el choque de fuerzas, uh-huh, acontece tanto adentro de uno, en la interacción más cotidiana, más, más sustancial, más primigenia. En el encuentro constante con esa realidad. Exactamente, y asimismo como sucede en las grandes movilizaciones, claro, en la puesta en escena, digamos, societal más amplia, si se quiere, en el mundo del trabajo, del despojo de la naturaleza, etcétera. Entonces, creo también que de ahí se desprende algo que también es otro punto, quizá, quizá el tercer gran punto del proyecto, es que también tiene un enfoque que va a apuntar a la metodología, ¿cachai? Claro. Así, al cómo hacer, ¿sí? Más que al qué hacer, ¿sí? Más que la pregunta leninista de qué hacer, ¿cachai? Uh-huh. La pregunta ticuniana, práctica, ticuniana, de cómo hacer. ¿Ya? Y eso también es un punto, porque precisamente tú decís... nos encontramos constantemente, tanto en nuestra vida individual, entre comillas, como sí, cuando nos intentamos organizar, con el problema de que fallamos, claro, ¿sí? El problema de que tenemos errores, y que mucho de eso está en un conocimiento colectivo que lamentablemente no está disponible del modo que pudiera estarlo. Y entonces ahí también se inserta este compartir las metodologías desde las distintas gente que está haciendo cosas, que está dando cara. O sea, bueno, a lo mejor podríamos revisar un poco lo que han sido los programas hacia atrás, únicamente con el afán de dar cuenta de una variedad de entrevistados. El primer programa nosotros entrevistamos a Francisco Papa Frita, el artista holístico, lo llamamos. Un gran saludo para nuestro amigo Francisco, sí, con quien discutimos básicamente acerca de la relación entre arte y política en el mundo contemporáneo, en la sociedad del espectáculo. Cómo poder seguir resistiendo desde esa trinchera, digamos. Claro. En algún sentido ese fue el ámbito de cuestionamiento. Y que tenía también ahí la relevancia, la importancia de que el Papa Frita, con la manera en que enfrenta el arte, tiene la intención de justamente intervenir, ¿no? La realidad, entre comillas, ¿sí? Como cuando quema los pagarés o cuando hace la declasificación popular. Más allá de la dimensión del arte como algo separado de la vida. Claro. O sea, yo creo que es fundamental entender que así no funciona. Claro. ¿Cachai? O sea, el arte no está separado de la vida, porque si no, ya para la contemplación. Claro. Y el arte justamente opera en ese sentido. Primero, generando un diagnóstico de los funcionamientos. Es una pregunta por el cómo opera, claro, para poder pensar de ahí cómo interrumpir, claro, ese funcionamiento, ¿no? Sí, pues entendiendo que el arte es acción, pero acción completa, ¿cachai? O sea, no es tan solo una acción que resiste a algo, sino que también se pregunta, ¿cachai? Para tratar de responder, pero al mismo tiempo generar otros cuestionamientos. Por lo tanto, es como una acción que opera de muchas formas, en distintos niveles. Y que no se detiene en un espacio así delimitado. No es el espacio-tiempo de la obra, claro, o de lo que se entiende como obra de arte, sino que la obra es el total. Claro. Exactamente. Bueno, después en el segundo programa, de hecho, fue también grabado en este estudio. Fue cuando conocimos este estudio. A Doris González, actualmente va ella de candidata a alcaldesa por Estación Central, claro, por el Movimiento Camau, apoyado por Izquierda Libertaria y una serie de colectivos, pero básicamente fue la pregunta acerca de la organización territorial. Sí. Exactamente, una cuestión muy elemental que es la política desde el territorio, desde el lugar donde uno vive, cómo se cuestiona en la vida cotidiana. Claro, y yo creo que también el énfasis está puesto ahí en que no se trata solo de una reivindicación por un hogar, por una casa, qué sé yo, sino también por una dimensión del habitar. Y que eso también es súper relevante, uh-huh, en la medida en que uno, cuando piensa el mundo, ¿sí?, que no es el mundo como ruina, se trata también de una cuestión de cómo es posible habitarlo. Habitarlo, sí. De otro modo. Exactamente. Bueno, en el tercer programa conversamos sobre educación popular, sobre hip hop, sobre, digamos, estaba más, también en los momentos más álgidos, a lo mejor la represión sobre el movimiento estudiantil secundario, claro, en particular. Sí, pues había sido súper poco esa marcha en donde salieron los pacos con armamento militar. Claro, sí, claro, donde golpearon a una mujer hasta hacerla abortar. Sí. Y exacto, así números casos de tortura podríamos, ya superamos, yo creo, el bloque represivo que estuvimos, en el que estuvimos compilando estos eventos. Ahí conversamos con Pedro Poch, un compañero que también expresaba muy bien las experiencias a la interna de los espacios escolares, para precisamente hacerle surgir su beta más crítica. Claro, claro. Un principio de fractura también, dentro de una institución tan clausurante como es la escuela. Tan clásica, digamos, sí, bueno, como institución disciplinaria. Claro. Y después del cuarto programa tuvimos a Armando, compañero, claro, de Chiapas. Esto también se concatena después con el especial Oaxaca, de Oaxaca, que grabaron cuando, que ya no fue en estudio, sí, pero que fue transmitido por esta radio, precisamente en circunstancias de que las fuerzas federales en México estaban atacando, masacrando al movimiento magisterial que se estaban manifestando en contra de la reforma que se educativa está... Claro, claro, pero que también había habido una manifestación popular que sobrepasaba el sector de los maestros. Claro, claro. Que tiene que ver también con la forma del narcoestado, la narcopolítica, sí, mexicana, y ese análisis también fue súper importante porque nos abrió la beta un poco más allá del límite de lo nacional, claro, del Estado Nacional. Sí, chileno. Como la muerte, digamos, opera a nivel global de la mano con los procesos de privatización. Sin privatización, exacto, no hay muerte, o más bien hay un ensamble ahí. Claro. Complicado. Bueno, claro. Y después tuvimos el otro especial que también... Además del Oaxaca. También lo grabamos acá, además de Oaxaca, sobre imperialismo, el TPP y la cumbre de la Alianza del Pacífico. Ahí estuvimos conversando con Pato, de hecho. Y en el anterior también estuvo, en sí, el po, de Oaxaca estuvo Connie. Claro. Ahí fue cuando se integraron. Ahí se enamoraron de nosotros y nos llamaron. Empezamos a devenir colectiva más grande. Después de pasar de panelista adjunto a panelista asociado. En la jerarquía académica que se le pega en el lenguaje al compañero profesor. Yeah. Vamos a subir prontamente. Oye, vamos al segundo bloque, pero sí, vamos con un tema primero, ¿cierto? Sí. ¿Los prisioneros? Sí, eso sí dicen. ¿Fiesta en la ciudad? Fiesta en la ciudad. Vamos a escuchar eso y después volvemos ya con lo que va a ser. La proyección, digamos. Esta es la banda sonora del presente. Los prisioneros, fiesta en la ciudad. Noche es la ciudad, todo el mundo. todos vecinos, todos sanos, todos comiendo cosas ricas, sin decisiones, cosas gentes que no aportan a la vida. Y sin moteles, sin borrachos, sin ociosidad, sin la mentira, ni el engaño, ni la falsedad. Y a las 12 todo debe reposar para mañana en la mañana madrugar. Es una noche ideal de la ciudad, como si fuera una tarjeta de Navidad. Es tan justa la gente, tan de su hogar, que no puedo aguantar las ganas de vomitar. Acabamos de escuchar Los Prisioneros con Fiesta en la Ciudad. Somos Vitrina Distópica por Radio La Central. Y volvemos a nuestro segundo bloque de conversación, esta vez con la intención de enunciar qué es lo que se viene en los próximos programas. Todo futuro, digamos. Hemos hablado en el comunicado y en el primer bloque de los conceptos de distopía a partir de una idea que es la de cancelación de la vida. Y me gustaría que pudiéramos conversar un poquitito acerca de esto para, digamos, desmontarlo. Una cosa muy breve. Frente a eso, ¿sí? Qué importante decir, como terminamos la primera parte, que Los Prisioneros iban justamente pensando en el presente, porque claro, es presente, claro, ¿no? O sea, dar cuenta de que Los Prisioneros están más presentes que nunca en esa reflexión sobre la inmoralidad con la cual todas las diversas experiencias más subterráneas son encasilladas, son perseguidas, sí, son tratadas de normalizar. Claro. Cosa de ver los periódicos. Bueno, y lo mismo que tú dices se puede leer de otra forma. Si no estuviéramos hablando del grupo musical, no estamos todos, faltan los presos y las presas. Claro, claro. Bueno, igual creo que, de hecho, esa conexión está es muy pertinente porque es parte de la que uno puede entender por cancelación de la vida también. Claro. Que no se trata solo de una cancelación de la vida como en términos materiales, que también lo es, por supuesto, pero también como una cancelación de las cualidades que tienen las distintas formas de vida, en el fondo. Claro. Importante también es decir que la música no se elige al azar y no va a ser así en ningún programa, sino que finalmente se entiende como un lenguaje, un aporte, un lenguaje en sí mismo, al aporte en la conversación, en la discusión, en el acuerdo y disenso, como se dice también o se menciona en el comunicado, en donde cada una de esas canciones lo que van a hacer es aportar directamente y elevar o llevar un poco más allá todo lo que se habla o se conversa dentro de los mismos programas. Por eso se entiende también como primer bloque pasado, la canción en sí, el presente, sin necesidad de mayor explicación, y el futuro. El futuro. El futuro incierto, por siempre, por supuesto. Pero esa es la gracia. Así que esto es pura especulación. Claro, bueno. Lo que queremos explicar es qué vamos a hacer en los próximos programas, porque como se dijo, el primer comunicado es un primero de al menos 6 comunicados sobre un concepto que es la cancelación de la vida, que sí. Es otra forma como queremos abordar el tema, si se quiere, o el concepto de distopía. Claro. Quizás partir un poco como señalando de dónde viene esa idea. Como de cancelación de la vida. De cancelación de la vida y de los comunicados, porque... hace unos días o semanas ya está agarrando como visibilidad el movimiento de No Más AFP. Uh-huh. Sí. O sea, más que visibilidad ya. Claro, o sea, tiene, porque viene de hace tiempo, pero como tiene ahora como una posición mucho más relevante. Uh-huh. Y simplemente es interesante, más allá de la cuestión en específico, que por supuesto es importante, en la medida en que expone uno de los dispositivos que se instalan en dictadura, se mantienen en la concertación, en la postdictadura, digamos, que es básicamente lo que sucede con la mayoría de los dispositivos, es que no se profundizan, y que son aquellos los que van a estar como delimitando las posibilidades que tenemos nosotros de vivir, ¿sí? Y de también de imaginar formas de organización, formas uh-huh. de lucha, o formas de incluso... Formas de solidaridad, ¿no? Claro, una de las cosas, formas del intercambio, son una de las cuestiones que nos empieza a interrogar. La destrucción de la comunidad, ¿no? Sí, pues, sí, uh-huh. Y la individualización constante, o sea, entender al sujeto como sujeto en sí mismo, claro. Solo. No, individuo. La idea de esta individuo, ¿no? Del individuo autónomo, sí, que sin ir más lejos con la AFP se dice literalmente en los capitalización individual. Capitalización individual, y esta idea de que dejen de ser proletario y pasen a ser propietario. Pinochet himself. Pinochet Dixit. Sí, sí, bueno, o sea, sí. En realidad José Piñera es la voz de Pinochet, digamos. Sí, como el ah, pero que economía más grande. Un ventrílogo. En un ejercicio de ventriloquismo. Sí. Pero bueno, este individualismo que reposa sobre esta idea de Friedman de que no existe sociedad sino, ajá, suma de individuos, es como lo diría Margaret Thatcher, es lo que hace surgir estos, como dirías tu dispositivo en el lenguaje ya deleciano o filosófico, Foucaultiano y Foucault deleciano y que precisamente no tienen que ver con otra cosa sino con las grandes reformas que ya voy a llamar modernizaciones durante la dictadura, en particular de los 80 en adelante, claro. Porque los primeros 70 se dedicaron fundamentalmente a la represión más brutal, a matar, claro. A generar las condiciones, digamos, para que no hubiese resistencia, acumular, ¿no? Y sí, sí. Y desde fines de los 70 uno podría revisarlo, y por ahí salía algo en el publicado, una imagen en El Ciudadano, ajá, donde te ponían 11, y decían 11 grandes pilares de... Claro, y que el código laboral, el código de agua, el... Las reformas que se realizaron en los años en que se realizaron. Claro, el plan laboral, el... Del fomento forestal. Ajá. Claro, y que son en el fondo lo que va a organizar esta manera de entender cómo se vive en una sociedad, ¿cachai? Porque una de las cuestiones que a mí me parece más relevante de esa fantasía que dice Thatcher de que no hay una sociedad o que algo así, no es que efectivamente, y que además muchas tesis que dicen individualismo, hedonismo, qué sé yo, juegan ahí mismo, pero es que no es posible eliminar algo así como la sociedad, sino que lo que se hace es individualizar su gestión. Sí, ¿cachai? Claro. O sea, todo pasa, claro, después por los hombros de los individuos, entre comillas. Y claro, ahí también está en juego la cancelación de la vida, porque una vida que está dispuesta a solo como para pagar deudas, ponte tú, ¿cachai? Una vida que está dispuesta solo para sobrevivir, ¿cachai? Como es con estos barrios de que son, en el fondo, depósitos de cuerpos que tienen que recomponerse para ir a seguir trabajando, ¿cachai? Eso no es, ¿eh? No puede ser solo eso, ¿sí? La vida, ¿no? Y además tenéis toda la cancelación directa de la vida como en lo que también hablamos, el extractivismo, ¿cachai? O sea, de hecho, el comunicado lo que hace es... resumir de alguna forma cuáles son esos 6 puntos, más allá de que no es un punto en específico, sino que es un viaje a través de ellos, en donde se trabaja desde la generalidad para pasar a las particularidades que forman parte de esa generalidad. Yo creo que si se desmembra el comunicado, también se entiende, por ejemplo, que están hablando del goce de algunos o de la organización de este estado, ¿cachai? De la organización de esta nación o de este país, con el fin de que algunos gocen y que los otros crean que también pueden ser posibles gozadores, ¿cachai? Claro. O sea, lo del fin del proletariado, el principio de propietario, ¿cachai? Te hace creer que vaya a poder ser parte de esa, de esos seres humanos que gozan, ¿cachai? Que es una wea súper psicopática también. Sí, porque es el acceso al consumo, fundamentalmente. Sí, ¿no? Ahora, entender también ese proceso, que el proceso de la interrupción o el acontecimiento del golpe, digamos, directamente, como una actualización también de unas violencias que ya venían operando, digamos, desde el liberalismo, ¿no? Por lo tanto, no es que se modifiquen, sino que se complejizan y esas violencias van a seguir operando sí o sí. La violencia, por ejemplo, claro, la matriz heteropatriarcal va a continuar, digamos, va a continuar con una figura mucho más democrática, ¿no? O sea, esa va a ser como la idea, digamos. La van a maquillar, se maquilla, se habla de inclusión, se habla de inclusión de la diversidad, mujer, ¿no? Y se legitima la inclusión de la mujer, ¿a dónde? Al régimen del trabajo. Al régimen del trabajo, digamos, ¿no? Claro. Y eso pasa también por la opresión a otro tipo de otras variables, si te querés denominar así, pero va a tener que tener una empleada doméstica, ponte tú, y esa empleada doméstica no va a ser cualquier persona, ¿cachai? No va a ser cualquier nacionalidad luego, y así la cadena no se interrumpe. No, y aparte que también es qué régimen, en qué trabajo, ¿cachai? Entonces también se puede, o se llega directamente a la precarización, a la persona o al trabajador que tiene formas súper precarias de poder desarrollarse en su lugar, en su trabajo, ¿cachai? Claro. Bueno, porque además o la negación también del trabajador y pasar a ser el empleado. Claro, claro. Bueno, y porque eso está justamente de la mano con otra de las grandes transformaciones que va a ser el mundo del trabajo. O sea, como... Sí, la es global, es global, una cuestión que acontece solo en Chile y con la dictadura con la postdictadura. No. Pero tiene una, o sea, el paradigma o el ejemplo de Chile es importante para las reformas que se dan después en el otros países. Del mundo. Sí. O sea, como las primeras adopciones son en Chile y en Inglaterra, donde está Thatcher, ¿cachai? Sí. Y que luego se llama Consenso de Washington, ponte tú en los 90, y ajá, es lo que empieza a ser la cruzada internacional que habla el propio José de Piñera, es efectiva, ¿cachai? Mm. O sea, más allá de que la haya hecho él, y en realidad no, y esto es zapallar. Nunca todo para Chile. Perdón, pero tú eres periodista. Enloquecido. Yo no hablo si tú no eres periodista. Claro, no, yo soy emprendedor, le dice. Y ni siquiera tiene legitimidad ese tipo como emprendedor para poder interpelar a José Piñera, pues bueno. El de Felicio Forrado fue ese, ¿no? Sí. Sí, sí, y ahí desde los 90, efectivamente, o sea, el Consenso de Washington es una weá que va a comenzar a intentar conquistar las políticas económicas del resto de los países, en Sudamérica también, y en otras partes del mundo, y así modificar también prácticas estatales. Exacto, o sea, de hecho, las reformas educacionales también surgen desde lo que sale del consenso de... Sí. Ahora es importante, por ejemplo, pensar en eso, el plano de la actualización de las violencias como una reorganización también de la economía que ya empieza a dejar de operar dentro de lugares productivos específicos, digamos, ¿no? Claro. Hay que pensar también que durante los 80 todo el proceso de privatización no solamente fue un proceso de traspaso, sino que fue un proceso de quiebras. Claro. De muchos lugares de producción, por lo tanto, grandes flujos de población se vieron sin trabajo, y en esa cesantía ruinosa, digamos, donde había también carencia alimenticia o una carencia de servicio, los cuerpos solamente fueron, o más bien, estas vidas necesariamente tenían que volverse sobre sí mismo y ver como que el sistema lo que les exigía era que, bueno, se miraran a ellos mismos qué es lo que estaban haciendo mal para poder mantener esta miseria en la que están viviendo, ¿no? Y a ese proceso se le llama emprendimiento. Y uno de los elementos súper importantes de esa época es la creación de este programa de empleo mínimo, PEM, y programa de ocupación para jóvenes jefes... No, para jefes de hogar. Para jefes de hogar. PEM y POG, que eran programas de subempleo, el epítome de la precarización, y ya desde el comienzo, es decir, yo hace poco leí una noticia donde se mencionaba que una agrupación de estos miles de trabajadores que tuvieron que ser parte de estos programas de subempleo estaban ahora reclamando precisamente el pago de las cotizaciones que durante todos esos 10 años se cagaron en pagarle. Claro. Sí, y era tan dramático la condición de subempleo y de la incapacidad de considerarlo un verdadero trabajo, que las propias discusiones, si uno lo revisa, los documentos, los archivos de los propios economistas o asesores de la Junta Militar, lo dudan. Dudan si es posible llamarle trabajo a eso. Claro. Si lo hacían acarrear piedra. Era muy como el campo, ¿cachai? Como de concentración. Claro. Como una tarea que no tiene que... Por eso, es tratar de generar espacios de producción mínimo, de ocupación más bien, de ocupación. Claro, o sea, que estas masas de personas que están sin trabajo no sean peligrosos, algo, no estén militando, no estén organizándose de alguna manera, porque ante la precariedad también surge la organización generalmente, ¿cachai? Sí, y eso es lo que se abole, se busca abolir, se busca contener, ¿cachai? Y desde ahí también surge, por ejemplo, el concepto de autoexplotación. Sí. En donde desde la autoexplotación también surge todo lo que tiene que ver con la seguridad y con esa forma de entender la seguridad también como un manejo súper psicótico. Claro. ¿Caché? Es que es súper simbólico, porque estos programas de empleo mínimo lo que hacen es hacer depender como o generar las condiciones para entender que todo depende de ti. Sí, ¿cachai? Y está la autoexplotación. Y luego... Tú eres el posible hacedor de tu vida, pero al mismo tiempo todo depende de ti. Claro. ¿Caché? Y en la medida en que eso se vincula con la idea de pasar de ser proletario a propietario, como a donde está la gramática de los valores, ¿no? Así como que ser proletario no es algo tan relevante como o identitario como lo era, sino que ser propietario. Y en ese sentido, la propiedad busca seguridad. Sí, pues. La va a reclamar. ¿Cachai? Sí, porque tenés que estar defendiendo aquello que te ganaste con tu esfuerzo personal, pues, ¿cachai? Claro. Y desde ahí ya se y nos vamos. Y que todavía estáis pagando y vais a seguir pagando en un buen rato. Entonces, digamos, hasta que te mueras. Sí, sí. Qué importante dar cuenta de ese repliegue del Estado benefactor, ¿no? O sea, el Estado benefactor se retira y toda la sobrecarga de la existencia, digamos, de hombres y mujeres queda sobre su propia espalda, ¿no? Sí, esa carga, esa mochila, digamos, no puede ser también alimentada en el encuentro con el otro, sino que tiene que ser alimentada en el encuentro de la familia. Claro, nuevamente la familia vuelve a ser el pilar fundamental del neoliberalismo, de este neoliberalismo de primera fase. Y ahí podríamos pasar a enunciar de qué vamos a tratar el primer punto de cancelación de la vida. Claro, claro. Que sería, o sea, el contra programa la cancelación de la vida, que va a ser el próximo. Nuestro segundo programa desde la central. No. Bueno, queremos hablar un poco en el próximo programa acerca de lo que es el habitar el cuerpo, es decir, situarnos desde la esfera más primaria, si se quiere, o desde la cual no se puede sino partir. Claro. Este cuerpo que ya no tiene estado benefactor, sino que solamente se tiene a sí mismo y se tiene a sí mismo en una condición de precariedad. Que se encuentra solo como individuo. Claro, pero también a ocultar esas formas de relación de estos cuerpos. ¿Cómo estamos habitando nuestros cuerpos? De formas colonizadas, en resistencia, digamos, inscribiéndolos dentro de ciertas categorías, aceptando esas categorías, claro, aceptando como esos atributos. Hombre, mujer, como heterosexual, homosexual. Y teniendo que dar cuenta de cuál es tu categoría. Exacto. O sea, también hay una exigencia de decir, oye, no solo categorízate, sino que dime qué categoría en qué categoría te encuentras, y compórtate como te corresponde según tu categoría. Recordemos esta gran frase, ¿no? Que sí. Toda la juventud lo tuvo en algún momento. Gobiérnate, ¿no? ¡Sosiégate! Sí, gobiérnate. Vuelve al maldito platonismo, weón. esa frase es gobierna tu cuerpo. Gobierna tu cuerpo y que sea tus pasiones. Sí, y que en esa capacidad de gobierno puedas también ser productivo. Claro, sí, porque además eso de dar cuenta es muy importante para la forma en que funcionan los dispositivos de individualización. O sea, si no podía, ¿cachai? No podía hacer funcionar una cuestión que haga depender del individuo si este no va a poder dar cuenta de sí mismo todo el rato, ¿cachai? Respondiendo quién es, qué le gusta, qué le place, etcétera. Y dentro de su categoría, ¿qué le corresponde? Claro, claro. Del individuo al emprendedor. Claro, también ver cómo, desde los afectos mismos, cómo estamos interactuando nosotros. Cómo estamos resistiendo o siendo gobernados, siendo incorporados. Entonces, por ahí va a ir la cosa ahí desde entra, el próximo por supuesto, programa en adelante. El género. Claro. La actualización de la familia como un aparato policíaco importante, ¿no? Claro, claro. De hecho, de ahí lo retomé un poco. Pues, de la célula. Exactamente. Porque además esto está en directa relación con la posibilidad o no posibilidad de un aborto libre, por ejemplo. Sí, exacto. Sí. Y no solamente eso, sino un Estado que ya no es benefactor, pero que opera como si fuera una madre, digamos. Claro. Yo creo que estamos llegando al momento de despedirnos, de decir adiós. ¿En serio? Llegó la hora. Sí, pena. Me da mucha pena. Pero volveremos. Sí, pues nos vamos a ver entonces el próximo martes. A las 9 de la noche. Y acuérdense que la repetición sale los sábados a las 12 del día. Así que pues, para que hagan el aseo. Para que hagan el aseo con caña. Escuchando un maravilloso programa. De sí, 12 a 1. Eso es, www.radiolacentral.cl. Hay pueden app bajar también, la aplicación para exacto, Android y, Apple, y iPhone. Eso. Claro. Sí, bueno, y quizás decir una sola cosa: sí, no vamos a estar los seis en todos los programas. No, importante. Porque no nos vamos a volver locos de esa manera. Porque no cabemos. Básicamente porque el espacio no nos acompaña. Claro, pero ya vamos a tener invitades desde la próxima semana. Exacto. Y bueno, yo quería agradecerles particularmente a cada persona que nos ha estado escuchando, así como a quienes conformamos este panel, esta colectiva o colective. somos Vitrina Distópica por Radio La Central. Nos despedimos y nos vemos el próximo martes. Y vamos a escuchar una canción. Ah, sí, pues nos vamos con Gente Común. Gente Común. Common People. De Pulp. También vinculado al comunicado. Exactamente. Claramente. Hasta la próxima. Adiós. Nos vemos. Sculpture at St. Martin's College, that's where I caught her eye. She told me that her dad was loaded. I said, in that case, I'll have room with Coca-Cola. She said, fine. And then in 30 seconds time, she said, I wanna live like common people. I wanna do whatever common people do. Wanna sleep with common people. I wanna sleep with common people like you. Or what else could I do? I said, I'll see what I can do. I took her to a supermarket. I don't know why, but I just started somewhere. So it started there. I said, pretend you got no money. And she just laughed and said, oh, you're so funny. I said, yeah, I can't see anyone else smiling. Are you sure? You wanna live like common people. You wanna see whatever common people see. Wanna sleep with common people. You wanna sleep with common people like me. But she didn't understand. And she just smiled and held my hand. I went to the flagship of the shop. I cut your hair and get a job. I smoked some facts and play some pool. Pretend you never went to school. And still you'll never get it right. It's when you're late in bed at night, watching roaches climb the wall. If you called your dad, he could stop it. Oh yeah, you're